Muy buenas tardes. Arrancamos, comienza de esta manera una nueva edición de Z Fantástico, música e información para pasarla bien. Vamos a estar como cada miércoles hasta las 19 horas. Vamos a estar acompañándolos con las mejores noticias con respecto a la música, novedades, invitados. Vamos a tener en el día de hoy, nos va a estar visitando Yaman Herrera, cantante, conocido artista local, que nos va a estar contando un poquito a ver en qué anda, qué novedades se trae. Vamos a estar compartiendo buena música como cada miércoles. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 451-6917 o vía Facebook. Nos encontrás como Z Fantástico. Ahí vamos a estar compartiendo minuto a minuto todas las novedades que vamos a tener en el día de hoy. También lo podés hacer a través del Facebook de Radionauta, esta radio amiga que nos está, con la cual estamos compartiendo este nuevo año, este ciclo 2014 de Z Fantástico. Nos encontrás también ahí en la radio, como en el Facebook de Radionauta, bajo el seudónimo ya conocido de Max Vázquez. Ahí nos encontrás y también minuto a minuto vamos a estar compartiendo todo lo que vayamos viviendo a lo largo de estas dos horas con las cuales vamos a estar compartiendo con ustedes, con toda la gente que está del otro lado. Quien los acompaña, quien los va a estar acompañándolos hasta las 7 de la tarde, Luciana Franco. Del otro lado, mi compañero, amigo Joaquín Alarcón en los controles técnicos. Y en la producción, nuestra compañera de amiga María Soledad Coria también, que está ahí del otro lado, acompañándonos en el día de hoy. Vamos arrancando poquito a poco esta tarde. También vamos a estar saludando a gente amiga que nos está escuchando desde muy lejos, desde la ciudad, desde el pueblito de Bolsón. Allá le mandamos un saludo a Jill y a Bompi, que nos está escuchando junto a Lu. Le mandamos un saludo a ellas también, que están allá en el sur argentino escuchando Z Fantástico, este programa que les trae música e información para pasarla bien. Ahora sí, arrancamos con un poco de buena música y enseguida continuamos con más Z Fantástico. Veces las cuento, pero no de aburrido. Es que creo que I like you. Segundo. que no estés espectacularmente poseída por mí. Empezó a debatir si era pertinente ser de la luna el rey o volver atrás. Practicó para dejar al borde de la muerte al gigante Goliath y a la misma suerte. Sus adversarios con la furiosidad que acumuló en el campo. Su boca brota sangre, la flor que vio en la corona. Sin hacer preguntas, 6 meses en prisión o 6 en amor. Si algo es de verdad, será realmente esto: dar para obtener el mayor trofeo. Con este 2x1 magnífico arrancábamos la tarde de Z Fantástico. Estábamos escuchando a la gente de Canto, el Cuerpo Eléctrico, quien hace poquito, hace unas horas nomás, ayer por la noche, a eso de las 12 de la noche, estaban subiendo a Bandcamp su último trabajo, Canto el Cuerpo Eléctrico, editó y lanzó su último trabajo llamado Los 10 Años, un disco de 4 canciones. Estábamos escuchando Camión y Ringo, que son 2 de los tracks de este último disco de Canto, conformado también por Mike Powell y Mar de Dudas. Estos 4 temas conforman el último trabajo de la banda que conformará Lautaro Barceló junto a Juan Ignacio Abram en bajo, Luciano Mutinelli en batería y coros y Ezequiel Dobrovsky en teclados. Esta nueva formación de Canto el Cuerpo Eléctrico que acaban de largar su último trabajo, lo subieron a Bandcamp, así que para todos los interesados lo pueden escuchar a través de cantoelcuerpoeléctrico.bandcamp.com. Ahí está no solo este último trabajo de Canto, sino también todos los trabajos anteriores. Esta banda que, bueno, conformada por Lautaro Barceló, estuvo bastante tiempo sin tocar, después de un periodo de alguno de sus integrantes viajando por afuera del país. Lautaro Barceló estuvo bastante retirado de la ciudad de La Plata y volvió hace poquito nomás, y se presentaron hace poco también en algunas fechas acá en la ciudad de La Plata, y ahora nos traen esta nueva sorpresa, este nuevo trabajo de 4 canciones, Los 10 años, el último disco de Canto el Cuerpo Eléctrico, que bueno, dentro de poco lo vamos a tener a Lautaro seguramente acá presente en Zeta Fantástico, contándonos un poco a ver en qué anda esta banda local, esta banda que tan linda que nos ha regalado en el día de hoy este último disco. Así que bueno, lo compartíamos con toda la gente, con todos ustedes, el último trabajo de Canto el Cuerpo Eléctrico. Así que bueno, de esta manera sí era como arrancábamos la tarde de Zeta Fantástico. Ahora vamos a ir escuchando un poco más de buena música mientras estamos poniéndonos a tono en la tarde de Radionauta. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través de el 451-6917 o vía Facebook. Lo podés hacer a través del Facebook de Zeta Fantástico. Nos encontrás como Zeta Fantástico, o bien bajo el Facebook de la radio, nos encontrás ahí en como va Max Vázquez, es el Facebook de Radionauta. Así que si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través de estas vías de comunicación. Así que bueno, seguimos con un poco más de buena música y continuamos con más Zeta Fantástico acá por Radionauta. No. Sí, continuamos la tarde del día de hoy acá en Z Fantástico, transmitiendo desde el Centro Cultural y Social Olga Vásquez, acá en 60, 10 y 11. Estábamos escuchando la música de Los Blue Jeans. En primer lugar, estábamos escuchando Del Amor, seguidito de Los TikToker, con Tiempo Muerto. Estas bandas que se van a estar presentando el sábado 22 de marzo a las 20:30 horas en el Moura, ahí en Diagonal 74, entre 57 y 58. Este sábado 22 se van a estar presentando ahí Los Blue Jeans, banda conformada por Tomás Vilche, gran amigo también y compañero de Z Fantástico, así que le mandamos un saludo a Tomás desde acá. Y bueno, los TikToker que están presentando también temas que van a estar conformando su último trabajo, que bueno, dentro de poco seguramente lo van a estar sacando. Esperemos que sea pronto. Así que bueno, este sábado 22 de marzo a las 23:30 horas se van a estar presentando TikToker, Grupo Viesa y Los Blue Jeans, ahí en el Moura, Diagonal 74, entre 57 y 58. Así que quedan todos invitados a este mega evento el fin de semana. Cine. Literatura. Fotografía. Teatro. Arte. Toda la movida artística vive. Toda la movida artística vive en Z Fantástico. Guapo, fíjate. continuamos en Z Fantástico. Ahora sí, vamos a estar dialogando un poco con Hernán Moyano, quien es director de Pequeña Babilonia, este documental que se presentará el miércoles en la sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino de La Plata, un documental sobre los 30 años del rock platense en democracia. Hernán, ¿nos escuchás? Buenas tardes. Luciana te saluda. Sí, ¿qué tal, Luciana? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Hernán, contanos un poco, primero para la gente que por ahí no está tan enterado, cómo surge este proyecto de Pequeña Babilonia y cuál es el recorrido que se va haciendo a lo largo de la construcción de este documental. Sí, mirá, Pequeña Babilonia es un proyecto de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social acá de la Facultad de La Plata, de la Universidad de La Plata. Es un proyecto que la gente de la Secretaría de Producción venía preparando, venía con una investigación bastante grande sobre la historia del rock en democracia acá en la ciudad, y en cierto punto me convocan como para que yo, digamos, ponga la parte audiovisual del trabajo, ¿no? Entonces yo me encontré con una investigación muy grande, por lo cual decidimos que parecía que era demasiada información como para poder mostrar en una sola película. Entonces ahí se tomó la decisión de que en realidad se produzcan tres películas diferentes y que cada película tenga un corte cronológico, no exactamente por década, pero sí por algún hecho relevante que haya repercutido directamente en el rock de la ciudad. Uh-huh. ¿Y cuáles son cuál es el recorte y de qué manera lo fueron armando, digamos, la selección de las bandas que atraviesan estos 30 años de rock platense en democracia? Y mira, la primera película, que es Pequeña Babilonia, va, digamos, toma el periodo que va desde finales de la dictadura, principios de los años 80, hasta principios de los años 90, 91, 92, que bueno, se hizo un primer concurso de bandas acá en la ciudad, en un lugar que se llamaba el Boulevard del Sol, y fue como por primera vez que se tuvo noción concreta de qué cantidad de bandas y qué estilos musicales se estaban haciendo acá en la ciudad. La segunda película, que va a llevar el título de Disco Guerrilla, es una película que va a estar tomando entonces desde donde termina, digamos, Pequeña Babilonia hasta el año 2001, ¿no? Con la gran crisis y cómo esto afectó directamente a la producción artística a nivel nacional y acá en la ciudad. Y después la última película va a estar contando hasta la actualidad, ¿no? Con la explosión de bandas y de proyectos culturales en la ciudad. Y la selección de músicos y de referentes fue hecha, digamos, a partir de esta investigación, donde, bueno, hubo obviamente que hacer un recorte porque la cantidad de bandas siempre fue grande acá en La Plata, y digamos que tratamos de dejar la menor cantidad de gente posible fuera, ¿no? Seguramente algunos se nos escapó, pero me parece que en esa selección tenemos un recorte muy muy interesante y muy representativo. Uh-huh. ¿Y cuáles fueron o cuáles son, digamos, las expectativas por las cuales están atravesados ustedes a la hora de realizar este proyecto? ¿Cuáles son por ahí las expectativas que se les cruzan o que tienen a la hora de llevar a cabo adelante este proyecto? Mirá, básicamente la película busca homenajear a los músicos de la ciudad, a los músicos y a la ciudad en sí. Digamos, yo soy nacido acá en la ciudad de La Plata, durante todos estos años he producido cine acá en la ciudad, esta es mi novena película y la idea siempre fue trabajar acá, tratar de no tener que irse a Capital y entonces nada, tratar de homenajearla a la ciudad y a los músicos. Y la expectativa más grande es el objetivo más grande es que los músicos y los protagonistas de la historia del rock se vean reflejados en la película. Esa sería como la máxima aspiración. Claro. ¿Y cómo ves vos hoy en día, a partir de, bueno, en parte de la realización de este documental que llevan adelante, atravesando justamente diferentes contextos a lo largo de estos 30 años en democracia, cómo ves vos el desarrollo de la música, el desarrollo del arte, digamos, en todo sentido, digamos, con respecto a las producciones que llevan adelante los grupos, con respecto a las dificultades o los desafíos que por los cuales atraviesan determinados artistas. Hoy en día, ¿cómo ves vos y con qué cosas te encontraste a lo largo de esta realización? Y mira, básicamente es muy difícil explicarle a un joven de menos de 30 años cómo era la ciudad o cómo era la realidad en los años 80, ¿no? A nivel de cómo trabajaban las bandas obviamente tenían un desarrollo mucho más corto, se solían disolverse muy rápido, les costaba muchísimo poder difundir el trabajo que hacían, era muy difícil grabar, entonces digamos como que todo era el contexto histórico y social, digamos, tampoco ayudaba a principios de los 80, entonces digamos el desarrollo que tuvo a lo largo de la historia el arte y el rock acá en la ciudad ha sido enorme, ¿no? Hoy es un panorama totalmente diferente, donde hay una explosión desde hace varios años de bandas de rock y de todos los estilos acá en la ciudad, con proyección nacional y es una ciudad que se alimenta y vive también del trabajo de sus artistas. Entonces me parece que transitar ese camino a lo largo de estas tres películas me parece que va a ser interesante, sobre todo para aquel que no es un iniciado en el tema, ¿no? El melómano seguramente conozca los pormenores de todos los hechos relevantes en estos 30 años, pero la persona normal, digamos, la que escucha música pero no está demasiado informada, me parece que lo va a disfrutar y igualmente yo creo que el melómano también lo va a disfrutar porque va a haber material inédito, va a escuchar algunas anécdotas que no conocía y otras que quizás sí conocía, pero bueno, contadas de la boca de su protagonista. Claro, eso te iba a preguntar, ¿con qué nos vamos a encontrar a la hora de ver este documental? Con una película, yo creo, la verdad, una película me parece que es atractiva, que tiene buen ritmo, que no es una película documental superficial. La verdad, yo traté de contar una historia y de que tenga cierta profundidad el documental, que no sea solamente quedarnos en la anécdota divertida de parte de los músicos, ¿no? Me parece que hay una línea argumental que tiene el documental, que es la reconstrucción cultural de los años 80. La película comienza con una ciudad destruida culturalmente, con un país devastado también a nivel cultural, y termina con un panorama totalmente diferente en el transcurso de la duración de la película, que se va a ver por qué y cómo fue que se dio esta reconstrucción cultural, ¿no? Claro. Claro, sobre todo justamente esto, digamos, atravesar un contexto como lo fue la dictadura, digamos, y tratar de reconstruir eso a través de la música, supongo que debe haber sido también un desafío bastante grande a la hora de llevarlo adelante, digamos, no cualquiera puede tratar este tipo de temas y sobre todo haciendo una selección de artistas determinados, como que me parece como bastante complejo en ese sentido. Sí, siempre fue desde el comienzo complejo el proyecto porque es un proyecto ambicioso que como te digo busca tener cierta profundidad y a la vez tener digamos un anclaje histórico que pueda contextualizar el trabajo de las bandas, ¿no? De por qué era importante que esas bandas estuvieran trabajando y estuvieran levantando la cabeza en un momento digamos social muy muy muy pesado en una ciudad que lo sintió quizás más que ninguna otra, entonces me parece que era importante hacer un trabajo de conciencia. Yo espero que eso se vea reflejado en la pantalla y que la gente que vea la película sienta que hay un trabajo serio y que se siente identificado, aquellos que transitaron la ciudad durante esa época. Y los que no, bueno, se sienten interesados. Uh-huh. Y Hernán, a la hora de llevar adelante la película, digamos, con respecto a los artistas que por ahí participan y a los lugares de pertenencia, ¿también marca como una como una identidad, digamos, se pensó de esa manera en la cuestión de... Sí, totalmente, porque me parece que la... Me parece que la ciudad de La Plata ha sido una de las ciudades con, digamos, con mayor influencia en lo que es la historia del rock nacional. Me parece que los tres centros de producción más grandes a nivel de música han sido siempre La Plata, Rosario y Buenos Aires. Entonces me parece que era una picardía que no exista un producto audiovisual que trate de dar un poco de información sobre quiénes y sobre cómo fueron esos años, ¿no? Quiénes fueron los artistas que relevantes de la época, y siempre me pareció una locura que no exista. Entonces, bueno, me parece que era un material que en algún momento iba a aparecer y que era necesario, básicamente. Claro. Bueno, Hernán, si querés, contanos cuándo se va a estar, repetinos cuándo se va a estar estrenando este documental, a qué hora, bueno, y la entrada, digamos, cómo podemos acceder. Mira, el preestreno del documental va a ser la semana que viene, uh-huh. el miércoles 26 a las 8 de la noche, en la sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino. En principio las entradas están totalmente agotadas porque... Es una sala de alrededor de 300 personas. Por suerte se agotaron en pocos días. Y bueno, ahora a partir de ahora la película va a empezar a recorrer un circuito de festivales. Y me imagino que después en algún momento volverá a la ciudad, pero ya con un estreno más grande y con varias proyecciones, ¿no? Buenísimo. Bueno, así que después de acá se va a otros festivales. Eso es muy bueno también. Sí, sí, la idea es que se vea en el país y también fuera del país, porque me parece que lo que buscamos es que tratarse una película bastante universal, como para que la puedan disfrutar también gente que no, que ni siquiera sabe qué es la ciudad de La Plata y claro, qué fenómeno se da, ¿no? Entonces, nada, ahora empezar a mover la película y ver cuáles son los comentarios de la gente. Buenísimo. Bueno, Hernán, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Los felicitamos desde acá por todo este laburo zarpado que estuvieron haciendo con respecto a girando en torno a la música, algo tan lindo que nos atraviesa a todos. Así que bueno, desde acá los felicitamos por este laburo. Mucha suerte en todo lo que les queda por recorrer con este documental. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, por la mano, por la ayuda con la difusión. Es muy importante para nosotros porque es un proyecto también llevado por poca gente adelante, y bueno, la verdad que les agradezco muchísimo. De una. Bueno, muchísimas gracias a vos. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Estábamos escuchando a Hernán Moyano, director de Pequeña Babilonia, esta película, este documental que se va a estar preestrenando este miércoles 26 de marzo en el Teatro Argentino, en 59, entre 10 y 11. Buenísimo que ya se hayan agotado las entradas. La verdad que es una buena noticia. Supongo que La Plata, al ser una ciudad tan grande, mucha gente debe haber estado esperando este estreno, este preestreno del documental Pequeña Babilonia, 30 años del rock platense en democracia. Así que, bueno, estaremos atentos a que esta película se vuelva a repetir en algún que otro festival acá en la ciudad de La Plata y que recorra, por supuesto, todas las provincias y ciudades del mundo. Solo mayor ambición. Thank you. nosotros a través de zfantástico@gmail.com. Continuamos en el aire de Z Fantástico. Estamos hasta las 7 de la tarde compartiendo el aire de Radionauta desde el 106.3 o a través de internet. Nos pueden escuchar a través de radionauta.wordpress.com. Sonaba hace un ratito la música de Crema del Cielo desde su último trabajo, Apostasía. Estábamos escuchando en primer lugar Proyecto Tú. Y seguidito escuchábamos nuestro final tema que compusieron junto a Yaman Herrera, personaje que nos va a estar visitando en el día de hoy. Dentro de un ratito va a estar pisando los estudios de Radionauta acá en este Centro Social y Cultural Olga Vázquez, desde la avenida 60. Estamos transmitiendo hasta las 10 de la, hasta las 10 de la noche. Es un poco mucho hasta las 10 de la noche. Me quedé un poco en otro tiempo, me parece. Estamos transmitiendo hasta las 7 de la tarde. Si nos querés llamar, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 451-6917 o lo podés hacer también a través de Facebook. Nos encontrás como Z Fantástico desde nuestro Facebook, o bien desde el Facebook de la radio como Radionauta, y nos escuchás. Compartimos todas las novedades. También podés visitar nuestra página. Lo podés hacer a través de zfantástico.wix.com. Ahí vamos a estar subiendo también todo lo que vamos a estar viviendo en el día de hoy, y ahí también están todos los programas anteriormente emitidos. Así que, bueno, quédate con nosotros, que dentro de un ratito vamos a estar compartiendo al aire con Yaman Herrera, nada más ni nada menos. Ahora sí, continuamos con un poco de música de la mano de Villa Elisa y El Capitán, y enseguida Villa Elisa y Monstruo. Y enseguida continuamos con más Z Fantástico. Te refrescándome todas las cosas que no pude hacer. Quisiera estar en el Chaitén esperando el amanecer, pensando a dónde más voy a faltar después. Quiero ser cuando no alcanza a pintar la pared. Quisiera hablarle a un holandés y preguntarle por el rey y lamentar aquel mundial con Johan Cruyff. Soy el mismo del 96. Quisiera poder enfermar a un chico de alta sociedad con lo difícil que resulta para él no ser normal. Cuando despierto sin opción a ser un detective de la humanidad, quisiera ser un pensando echarse a descifrar cuánto tarda el tiempo en congelar. Continuamos en el aire de Z Fantástico, siendo las 6 y 10 de la tarde. Ahora sí estamos con un invitado de lujo, nos visita Yaman Herrera. ¿Cómo va, Yaman? ¿Cómo estás, Luciana? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, che. Bien. ¿Cómo te trata la vida? Re bien. Qué bueno. Sí, estoy contento, por estos días son muy buenos. Bueno, genial. Sí, sí. Bueno, contanos en qué anda Yaman un poco. Y ahí estamos. Ahora, este fin de semana, presentamos disco. Se llama... Presentamos disco con Los Pilares de la Creación, que es mi conjunto animante. Y bueno, presentamos Quimera, que es la música de una película que se llama Arriba quemando el sol. Esta película, bueno, nada, unos amigos de acá, unos chicos de acá de La Plata nos hablaron para musicalizar este film y nada, y bueno, y salió este disco que es donde se encuentra la música de la película y cosas ahí que salieron gracias a que existe esta película. Así que veo cómo está todo relacionado. Sí, bueno, nada de eso. La realización de la música fue medio así de improviso a partir de la convocatoria de la... Claro, ellos nos convocaron, teníamos más o menos 2 meses como tiempo límite de laburo. Y estuvo buenísimo eso, que sea así con tan poco tiempo, porque como que fue un impulso grande para lanzarse a crear. Y bueno, salió todo bien porque nos terminó gustando mucho el resultado. Así que le metimos a full durante esos 2 meses, mes y medio, 2 meses. Y bueno, y nada, laburamos canciones y melodías y atmósferas y texturas sonoras y todo basándonos en la peli, ¿no? Ellos ya más o menos la tenían lista, la edición, digamos, todo lo que es la edición de imagen. Y bueno, faltaba la banda sonora, así que ahí entramos nosotros. ¿Y cómo fue ese desafío, así, esa vorágine de meterse a grabar un disco, a hacer canciones así de un momento a otro para una película encima? Sí, genial, y porque uno, las motivaciones, hay que encontrar motivaciones. O sea, para hacer música siempre tiene que haber una razón, ¿no? Yo qué sé. A veces uno se queda esperando a que las musas vengan, ¿no? Y en realidad esto es como una musa también. El tener que jugártela, decir sí, lo hago. ¿Entendés? Y bueno, eso como que te apura y te hace funcionar las neuronas de otra manera también. Sí, sí. ¿Viste? Ah, claro, ahí liberás unos neurotransmisores y el cerebro procesa y haces algo que por ahí te tomaría mucho más tiempo, más rápido. Como las madres que salvan a sus hijos, ¿viste? Y generan fuerza sobrenatural. Como, es como un instinto, supongo, claro. Que debe flotar, florecer a partir de esto. Claro. Sí. Sí, estuvo buenísimo. Ay, fue genial. Yo quedé muy contento con el resultado y bueno, los muchachos también. Y la gente de la película también, así que salimos todos contentos, que es lo bueno, ¿no? Era lo que buscábamos. Sí. Sí, eso también, supongo, la cuestión de la energía con compañeros, digamos, con bueno, sí, con el gente grupo, con la gente. De bueno, porque bueno, nada, hay una carga emotiva muy grande de parte de ellos, ¿no? Esa es una película que les tomó un bocha de tiempo, entonces eso te genera también el compromiso ese de dar lo mejor, porque uno, yo sé que ellos dieron lo mejor para hacer eso, entonces como que hay que estar a la altura y bueno, es... No sé si estamos a la altura, yo siento que sí, pero bueno. Bueno, o sea, eso es lo que vale, ya está. Sí, ya está. Y sí. Así y que... sí, ¿y qué sintieron, digamos, cómo fue el recorrido a la hora de la realización de la música, digamos? ¿Qué percibieron, digamos? ¿Qué fue lo que les transmitió la película para llegar justamente a esa atmósfera necesaria de la realización de los filmes? La película tiene una onda muy extraña, ¿no? Es extraña en el sentido cinematográfico de lo que podés ver en el cine ahora, ¿no? Es una película original, muy íntima y es como una road muy introspectiva, sí, no sé, es muy loca. Sí. Pero me gustó, hay un personaje principal y bueno, un poco también es concentrarse en nos tuvimos que concentrar en ese personaje porque transmite muchas cosas, hay mucho que está oculto en el personaje, entonces eso también te dispara a muchos interrogantes y esos interrogantes disparan supuestas respuestas que terminan siendo las canciones, ¿no? También, y bueno, es un poco así, fuimos viendo la película a una primera vista sin la música, ya más o menos empezamos a encararlo y después sí, íbamos resaltando por ahí, buscando resaltar ciertos aspectos de la peli, digamos, y eso, bueno, algunas cosas entraron, quedaron, otras cosas no, otras cosas que pensábamos que eran para una parte de la película se terminaron usando en otra, otras cosas que hicimos quedaron así de entrada, que eran para esa parte, ¿no? Entonces estuvo bueno, fue un ida y vuelta con los chicos, con el sonidista, con el que hizo la banda sonora de la peli. ¿Cuántas canciones tiene la peli? ¿Cuántas? Hay tres canciones que son canciones y después hay mucho lo que es atmósfera y, ¿no?, y texturas y cosas así que van también. Que para mí es música también, son tracks disco, digamos, sí, ¿no? Tal cual. Es como parte del viaje. Supongo que también la cuestión de, bueno, ustedes al mirar la película deben de haber visto la película y eso se debe transmitir, y es un poco lo que se transmite, bueno, en el adelanto que subieron a la página, la cuestión esta de la intriga. Yo me acuerdo que vi el video y me daba como esa intriga de ese personaje, de esa chica caminando por un lugar determinado. Supongo que también la cuestión de los productores de la película, no por nada los convocaron, digamos. No, seguro. De pensarlos. Y nosotros hacemos música de viaje. Eso, sí, a mí mucha gente viene y me dice, loco, me fui de viaje y estaba ahí escuchando tu música. Y sí, todos van a escuchar, es como ponerlo, música para el auto. Sí, sí. ¿Viste? Sí, es esa. Claro. Músicos y sí, que, un poco por eso. Yo creo que sí, un poco por eso. Y bueno, también un poco la poética también, me parece que la poética fílmica tiene que ver con lo que hacemos nosotros. Y no, por eso quedó bueno, está bueno, sí. A full. Bueno, si querés podemos escuchar el adelanto. Dale. Ahora, como para meternos un poco más en esa atmósfera fílmica de Quimera, y enseguida continuamos con más Zeta Fantástico. Entre cada paso hay espacio para pensar. Si lo que olvidamos vuelve y choca intempestivo, mover hacia otro lugar, suave entre lo natural, fantasía eterna viva. Silencio y un montón. Oh, pasaba Tierna Oscuridad de Shaman y los Pilares de la Creación, este adelanto de su nuevo álbum Quimera, álbum que sí traslada al viaje definitivamente a un viaje hacia cualquier lugar que uno se pueda imaginar, supongo. Bueno, el viaje de esta chica es hacia el norte, es el en el norte argentino. Sí, no sé, también eso también, ¿no? Como que se relaciona la música con el norte, y siendo que venimos de la Patagonia, es medio raro. Pero bueno, sí, está bien. sí, bueno, y esta canción, Tierna Oscuridad, fue como la primera que salió apenas vimos la peli, salió la canción, digamos, la canción de la peli. ¿No? Esta es la canción de la peli. Sí. Entrada, fue lo primero, y después como que todo se construye alrededor de esta canción, muchas atmósferas y muchas cosas se construyen a partir de esta canción, y bueno, después aparte salieron otras, como otros leitmotivs que hay a lo largo de la película, sí. Y bueno, nada, ¿y esto lo presentamos el viernes y el sábado en Celaví, 21 horas. ¿Con quiénes van a estar? Vamos a estar el viernes. Va a tocar Manqueiro, de Nunca Fui un Parque de Diversiones. Y el sábado va a tocar Silent, Leo Ferro, desde Mar del Plata. Uh-huh. Un amigo de allá, que se viene con sus máquinas. Y bueno, después va a haber una exposición de Juan Francisco Sánchez, fotógrafo patagónico, amigo mío y gran fotógrafo, gran artista. Y los chicos de Más Ruido, que son la gente de la productora de la peli, van a armar como una instalación audiovisual también, porque como bueno, nada, no se estrena la peli, igual quieren mostrar un poco lo que hacen con la van a mostrar un poco lo que están haciendo con la productora, que está re bueno, claro. Y mostrar los avances, que estén los avances de la peli. Y bueno, va a haber un poco de todo, va a estar bueno. Arranca tempranito, 21 horas, las entradas anticipadas las consiguen en La Disquería, en 54, 8 y 9, o si no, mandando mail a concepto0@gmail, y bueno, nada, ojalá puedas ir. De una, ahí estaremos, firmes, dale. Como siempre. Qué bueno. Sí, vale. Porque además, la cuestión de... Supongo que también la cuestión de ver un adelanto de la película con la música, con la banda sonora, uno tampoco lo ve todos los días, como que no se ven esas cosas todos los días. Ver una producción en vivo de algo que representa mucho más, digamos. Es como minúscula parte de un montón, sí. de todo un resto, digamos. Sí, sí. Entonces, sí, está buenísimo. Sí, aparte, bueno, nada. Para nosotros fue una super experiencia hacerlo, y nada, está bueno darle como un cierre y como una presentación acorde a todas las pilas que le pusimos. Aparte, bueno, nada, un poco la onda es que cuando salga la peli también ya venga con cierta expectativa, ¿no? Esto también un poco sirve para eso, para que se genere las ganas de ver la película, que es lo principal en realidad, lo más importante es la película. Nosotros, bueno, nada, tenemos... Es una partecita, mostramos una partecita. Sí. Así que buenísimo. De una. ¿Y por qué el nombre Quimera? ¿Qué se debe? Bueno, hay que ver la película. Un poco. Sí, hay que ver la película. Un poco trata de eso la película. De lo imposible. Ajá. Me parece a mí, es lo que yo entendí. Yo entendí un poco de eso, sí, como... También es una película que te deja libertad a la interpretación, y bueno, para mí tiene que ver con lo imposible, y las quimeras es algo así también, algo imposible, un monstruo, sí. Y bueno, nada, viene por ahí, bueno, hay que ver la película en realidad, claro. sería una parte minúscula de una pequeña parte de algo más grande, como algo... Totalmente, sí, no. Sí. Así que, sí. Bueno, si querés, podés elegir, te damos para elegir dos temas que vos quieras del disco para que escuchemos, repasemos. ¿Qué te viene a la cabeza? No sé, no, cualquiera, no. ¿Cuál tenés? Todos. Vos pedí. Vamos. Y no sé. ¿Tenés caminata? ¿Caminata? ¿Hiciste ese? No, no, no, no. Porque no está, no está, no existe, no existe. Ahí ya me lo robaron de la internet, ya me la piratearon. Nos estás haciendo trampa. No, no, por ahora creo que está ese tema y la semana que viene va a salir, creo que el miércoles, el jueves de la semana que viene vamos a oír otro tema. Y sí, igual ahora va a estar para descargar, o sea, la onda es que vayan al lugar y se les va a dar ahí el pum, se descarguen el disco. No está, no está publicado todavía online así completo. Pero no, sí. Dos temas del disco anterior. Sí. Bueno, del disco anterior, vamos a poner. Suba mi bote, ¿lo tenés? Sí. Ese me gusta, ese es un lindo. Una linda canción para los niños. Linda canción, hermosa canción. Ese es un discazo. Sí, bueno. Son todos. Gracias. Gracias. Acompañante, gran acompañante de momentos como místicos, sería Herrera. Llaman y los pilares, llaman y todas las compañías, supongo, todos los grupos. Sí. Como que tienen parte de esa mística, de esa búsqueda interior, por decirlo de alguna manera. Sí, hay de eso, sí. Y también puede ser puro chamuyo, ¿no? Bueno, cada uno, ¿no? Pero bueno, claro, está bien. Bueno, si a mí me transmite eso, bueno, sí, hace cargo. Sí, claro. No, nos hacemos cargo. Nos hacemos. Sí, de una. Así que nada, buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar Sube a mi bote. Sí. Y enseguida continuamos y repetimos así cortamente la fechita de este fin de semana. Dale, buenísimo. Sube a mi bote de Yaman Herrera, que nos está visitando en los estudios de Radio Nauta, quien nos va a estar adelantando también qué nos vamos a encontrar este fin de semana en la presentación de Quimera, su último disco junto a Los Pilares de la Creación. Como para contarle a la gente, bueno, recordamos esta fecha del fin de semana. Sí, esto va a ser el viernes 21. Ahora este viernes y este sábado próximos en Celaví, 55, 4 y 5, 9 de la noche. Llaman y los Pilares de la Creación presentan Quimera junto a Manqueiro y el E Silent. Ahora no me recuerdo bien qué día va cada uno. Pero viernes va Manque. Sí. Ahí está. Y ahí va. Sí, bueno, va a haber expo, va a haber instalaciones. Y nada, va a estar la casa habilitada para que todos la puedan recorrer. Y rica comida. Sí. Precios populares. Sí. Bueno, buenísimo. Y las anticipadas las consiguen en la disquería, en 54 8 y 9, o mandando un mail a concepto0@gmail. Buenísimo. Sí. Bueno, hecha la aclaración, hecho el agradecimiento por haber venido acá a los estudios de Radionauta. Nos cruzaremos seguramente el viernes y el sábado en este viaje de Yaman y los Pilares de la Creación presentando Quimera. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Para fin de semana. Dale. Así que bueno, nos estamos cruzando ahí por los pasillos de Saint-Lavi. Nosotros vamos a escuchar un poco de música, vamos a oír la fantástica música de La Teoría del Caos y enseguida continuamos con más Z Fantástico. Se sentía el viento que trae el verano. La vieja tendía la ropa. Se escuchaba a dos reír en la habitación. El pueblo del viaje tenía una pileta. La chica que me gusta jugaba salpicando dentro de esta. Las nubes pasaban como melodías. Por unos minutos se detuvo a mirar y dijo: las estrellas brillan desde un infinito portal. La cena estaba lista, pues vengan a cenar. Le dije: lo juro, no quiero volver a la ciudad. Salieron vestidos para matar y el sol, su amigo, los acompañó al regresar. Los de su edad no llevaban reloj. Cuando quise acordar, armando los bolsos me encontré y nos saludaban los árboles de la terminal. Los de su edad no llevaban relojes, dejaron al tiempo en un funeral. Los de su edad no llevaban relojes, dejaron al tiempo. funeral. Pasaba la música de La Teoría del Caos, banda que se va a estar presentando este fin de semana. Este sábado se va a estar presentando en Capital Federal, La Teoría del Caos, que se encuentra también recorriendo este 2014 con nueva formación. La banda se va a estar presentando en Rechazando Coimas, ahí en Hipólito Yrigoyen 786, en Capital Federal, a las 22 horas. Esta banda que también está trabajando un poco en lo que va a ser su próximo disco, que bueno, lo van a estar sacando a fin de año más o menos, o a principio del 2015 seguramente. La Teoría del Caos nos va a estar regalando una nueva producción, pero bueno, por lo pronto se van a estar presentando este sábado 22 de marzo ahí en Capital Federal. Este fin de semana, este jueves, arranca lo que es el sexto aniversario de Pura Vida. Este templo del rock va a estar festejando su sexto aniversario y arranca de una manera más que lujosa. Este jueves se va a estar presentando Monstruo, Fenton, Alberto Bassi, Limbo Juniors, Cinema 6, Mr. Mon, Lynx, Viedma, Tripulación y Perro Diablo. De esa manera va a estar arrancando este jueves 20 de abril a las 21:30 horas en Pura Vida, ahí en Diagonal 78 entre 8 y 61. El viernes también se va a estar llevando a cabo este sexto aniversario de Pura Vida. Se va a estar presentando el viernes 21 Miss Bolivia, Chivas Argüello, Camión, Casino Ilegal, Super Sivo, Los Cebados, Raymond, Starship, Gran Cuevo y Doctora Love son algunas de las bandas que se van a estar presentando este viernes en el sexto aniversario de Pura Vida. Pura Vida festeja su sexto aniversario de una manera increíble con, bueno, este evento de 4 días a partir del jueves 20 y hasta el día domingo 23. Domingo porque, bueno, el lunes es feriado, así que el fin de semana se alarga un poquito. Así que de esta manera Pura Vida va a estar festejando su sexto aniversario. Continúa con el sábado 3, este festejo de los 6 años. El sábado 3 se va a estar presentando nada más ni nada menos que Leo García, Villa Elisa, Boyfriends in a Coma, Dios Loco, Fede Kempf y Tarantinos, El Sótano, Fernando Membile, Luisillo y, el Elefante Irregular. Así que le mandamos un saludo a Luisillo, seguramente lo estaremos viendo este sábado. Luisillo también se va a estar presentando en el festejo de los 6 años de Pura Vida. También va a estar la gente de Frenéticos y va a estar cerrando la gente de Los Festejantes. Y va a estar cerrando este ciclo del sexto aniversario de Pura Vida el domingo 23 de abril a las 21 horas arranca este evento. Ahí se va a estar presentando El Pulpo Negro, Narvales, Corazones, La Maroma, Telefón, Hernán Menard, Patanes, Desbaratan Banda Ska y Los Paunero. Este evento está siendo apoyado por el espacio Lennon y justamente por Radio Pura Vida, que van a estar festejando este sexto aniversario de este templo del rock. Así que un fin de semana más que completo para todos los amantes de la buena música, para todos los amantes del rock. Así que, bueno, adelantando un poco lo que va a ser este fin de semana, vamos a escuchar la gente de Casino Ilegal con Diferente, seguidito de Frenéticos con Animalidad y enseguida continuamos con más Z Fantástico. Thank you. Pasaba la música de Frenéticos, banda que se va a estar presentando el día sábado de 3 de abril en lo que van a ser, lo que va a ser el sexto aniversario de Pura Vida, ahí en Diagonal 78, entre 8 y 61, una de las tantas bandas que se van a estar presentando este fin de semana en Pura Vida. Otra de las bandas amigas de Z Fantástico es Muerte al Tío Cosa. Esta banda de jóvenes se va a estar presentando este fin de semana. La banda conformada por Facundo Pirrota, Gregorio Jaugeri, Iván Pugliese y Lucas Stefanon se van a estar presentando este sábado 22 de marzo a las 20:30 horas junto a Seda de Reyes y Efecto Lunar. Estas tres bandas de jóvenes platenses, emprendedores, creadores y sobre todo fantásticos músicos de acá de la ciudad de La Plata se van a estar presentando este sábado en el Moura, ahí en Diagonal 74, entre 57 y 58. Así que quedan todos invitados. Organiza Espíritu de Velocidad el evento. Y la lista de entrada, si te anotás a través del correo electrónico de espirituvelocidad@gmail.com con nombre y apellido, en la entrada vas a tener un descuento. Así que acércate este sábado, mandá un mail a espirituvelocidad@gmail.com, anótate y este sábado anda a ver a estas tres jóvenes bandas. Vamos los pibes, vamos las bandas, vamos a escuchar a Muerte del Tío Cosa y enseguida continuamos con más Espíritu de Velocidad. Solo proponer Fantástico.wits.com. Siendo las 18:55, estamos dándole cierre a esta segunda jornada del día de hoy, el segundo programa de Z Fantástico a través del aire de Radionauta en el 106.3. Nos volveremos a encontrar la próxima semana a la misma hora, por el mismo dial, acá en Radionauta. Nosotros nos despedimos, le agradecemos mucho a Yaman, quien estuvo compartiendo el aire con nosotros. Lo volveremos a encontrar el sábado en la presentación de su nuevo álbum Quimera. Y le agradecemos también a Hernán Moyano, director de Pequeña Babilonia, película que se estará estrenando este fin de semana en el Teatro Argentino. Así que muchísimas gracias a él también. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias a mi compañero Joaquín Alarcón, que estuvo del otro lado en los controles técnicos. Gracias a Sole, le mandamos saludos también a ella y a Tomás, que también estuvieron desde el otro lado. Saludos también a Matías, a Lu y a Fanny, que también estuvieron presentes desde el otro lado, escuchando Z Fantástico. Nosotros nos despedimos con nuestra clásica canción de la mano de Ático, Fantástico, y nos vemos la semana que viene acá en Z Fantástico.